Arias y Martín Espanza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Muy buenos días, soy Luis Martínez. Hoy es sábado 25 de marzo del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza no está con nosotros, está en comisiones sindicales. Le deseamos mucho éxito en todo lo que haga. Buenos días, Toño. Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino, en la conducción. Buenos días. Buenos días, Lulú. Buenos días a la mesa. Buenos días, querido auditorio. Saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. A todos los bomberos de la República Mexicana también un saludo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Cumplen 192 años de que se instauró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza el Poder Judicial, que junto con el Poder Legislativo y el Ejecutivo forman los tres poderes de la Unión para constituir a la República Mexicana. Supuestamente son autónomos y la idea era generar un equilibrio para evitar que el presidente se convirtiera en un tirano. Sin embargo, en los últimos años la Suprema Corte ha emitido fallos a favor de decretos inconstitucionales, decretos del Poder Ejecutivo, para someterse a los designios de ese poder. Prohibido olvidar. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en cómplice del despojo de los bienes eléctricos nacionales y de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro. El lunes 5 de julio del 2010, al calificar de constitucional el decreto inconstitucional de extinción del organismo que emitió Felipe Calderón, basado su criterio en la Ley de Empresas Paraestatales y en la Ley de Energía Eléctrica, las cuales fueron puestas por encima de la Carta Magna por los ministros que conforman la segunda sala. No hay que olvidar que la Constitución es la máxima ley en el país y rige a todas las leyes. Entonces ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y ellos se basaron en una ley secundaria por encima de la Constitución. Prohibido olvidar que en 2010 igualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en plena huelga que había en la mina de Cananea, negó el amparo al sindicato minero que dirige Napoleón Gómez contra el decreto de la inexistencia de relaciones de trabajo. Recuerden que ellos estaban en huelga, les declaran inexistencia de las relaciones de trabajo, lo cual es ilegal porque en una huelga no se puede despedir a los trabajadores. Y este decreto de inexistencia de relaciones de trabajo era eliminar a todos los trabajadores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al segundo hombre más rico del país, que es Germán Larrea, pero fue un decreto ilegal. Así es, y otra más. En 2010 también se negó a traer el caso de la guardería ABC para sancionar a Juan Molinar Horcasitas, fallecido expanista y exdirector del IMSS, por su responsabilidad en el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, en el que murieron 49 niños y 100 más quedaron con lesiones visibles para el resto de su vida. Prohibido olvidar que ya en este sexenio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de los expraceros que ahorraron durante su estancia en Estados Unidos, su estancia legal como trabajadores, 10% de su salario, y que el presidente Peña Nieto no les quiere pagar. No es una dádiva, no es parte del presupuesto público, es una deuda que tiene el gobierno federal que recibe esos recursos. Y bueno, y hasta ahorita no ha emitido ningún fallo, pero hay más de la Suprema Corte de Justicia, y para eso está en la línea telefónica el licenciado Jesús Luna. Desde Sonora, licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí desmañanándolo y de sorpresa. No, para nada, la orden. Licenciado Luna, de lo que usted ha vivido con la Suprema Corte de Justicia, que está cumpliendo hoy 192 años, ¿cómo calificaría el comportamiento de este poder que debería ser autónomo, independiente y equilibrar fuerzas con las actuaciones que ha estado haciendo? Yo considero que lamentablemente la estructura actual de la Suprema Corte de Justicia, al menos en los últimos 30 años, ha sido verdaderamente lamentable. Que una institución que, como ellos dicen, están para salvaguardar los principios más elementales de la Constitución, sean los primeros en violentarlos. Ustedes ya sean con mucha exactitud una serie de elementos en los cuales la Suprema Corte no solamente no ha cumplido con lo que dice la Constitución, sino que pues no es claro en sus determinaciones, porque incluso violenta cualquier principio elemental de derecho. Efectivamente, como lo decía en el caso de los compañeros del Sindicato Mexicano Electricista, el hecho de haber acordado la presidencia de la República no era patrón sustituto, es más, no era patrón, y por ese simple hecho echar abajo un acuerdo que un colegiado había determinado que efectivamente había patrón sustituto en el caso, pues y dar por extinguida la relación colectiva de trabajo, considero que la Suprema Corte no cumplió el mandato constitucional. Ha habido muchos casos, ustedes mencionaron el ABC, mencionaron lo de los mineros de Cananea, pero hay otros como el caso recientemente que acaban de volver a emitir, en el sentido que mandatan al Seguro Social que para el pago de pensiones, para todo aquel trabajador que se acoja a la ley del 73, el Seguro Social tiene que poner un tope máximo hasta 10 salarios mínimos. Es decir, no le importa si los trabajadores cotizaron en toda su vida laboral más de 10 salarios mínimos, la Suprema Corte pone el tope de 10. Sí, que era una de las tropelías que mencionábamos aquí de la Suprema Corte, porque las hemos estado mencionando casi puntualmente cada que comete una en el tema laboral, que es que con jurisprudencias ha ido eliminando las leyes. O sea, existe la ley, pero la Suprema Corte saca una jurisprudencia y de facto elimina al poder legislativo, en todo caso. Efectivamente. Yo creo que tienen un odio hacia los trabajadores, hacia el pueblo mexicano. Recordemos lo que han sacado acerca de las reformas a la ley del IMSS, a la ley del ISSSTE, a la ley federal del trabajo. Recientemente incluso, aunque no en todo, pero aprobaron una parte de la ley de Atenco. Creo que no son merecedores de las canonjías que esta Suprema Corte misma se ha determinado, como son las ostentosas pensiones jubilatorias que ellos tienen, que tampoco merecen el enorme salario, que incluso es mucho más alto que el que gana el presidente de la República, no respetando un ordenamiento que se acordó en las cámaras, de que no podía haber funcionarios que ganaran más que el presidente. Pero, sin embargo, en impartición de justicia, lo que vemos es una composición de gentes más acomodadas a los intereses tanto de grupos financieros como de los grupos en el poder. Así, lo más grave de este sexenio es que permitió la reforma energética. Permitió la reforma al artículo 27 y al 28 para que el gobierno ya no tuviera el poder de controlar todo lo que es la materia eléctrica y petrolera. Eso estaban haciendo los legisladores, los diputados y senadores, cambiando el artículo 27 y el 28 para que las empresas privadas pudieran tener acceso a la explotación de los recursos petroleros, energéticos en general, los eléctricos también, y la Suprema Corte no dijo nada. Y cuando se intentó interponer una controversia constitucional, pues la Suprema Corte no, tampoco apoyó. O sea, la Suprema Corte está a favor de que despojen a la nación. Efectivamente. Si usted me dijera en una escala del 0 al 10 qué calificación les pondría, yo considero que incluso les pondría hasta menos 0. Y si pudiéramos hacer un juicio popular contra la Suprema Corte, pues yo sí los mandaba a la cárcel a todos por traición a la patria, licenciada Luna. Yo creo que no solamente merecen ese epíteto de decir que son traidores a la patria, y lo han demostrado bajo diversas circunstancias, por decir, el hecho de aprobar que una ley de amparo prohíba que cualquier ciudadano pueda promover un amparo cuando haya reformas constitucionales, nos están restringiendo lo más elemental de los derechos humanos y están permitiendo el abuso del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y el de ellos también. Por abuso de poder y traición a la patria, aquí estamos evaluando a la Suprema Corte con menos 0. Así es. Y porque no tenemos el poder de mandarlos a la cárcel, sino ya estarían ahí, tras las rejas. Yo espero que algún día el pueblo mexicano reaccionemos y pongamos a esta clase legislativa, judicial y ejecutiva en el sitio que les corresponde. Así es, licenciado Luna. ¿Qué hora es en Sonora? Se está bastante movido por aquí. Está la posibilidad del estallamiento a huelga del sindicato de la Universidad de Sonora. Hay problemas severos en cuanto a su sistema jubilatorio. Hay problemas de privatización de la recolección de la basura, del agua. Y algo que no comentaba ayer con los compañeros, el nivel de mendicidad de una parte de la población ha aumentado considerablemente. Hace 10, 15 años no veíamos sobre las calles de Sonora tanta gente indigente, y lamentablemente hoy se ve algo que no debía verse en nuestro México. Sí, gran parte lo comentábamos aquí. Por ejemplo, una vez que la Suprema Corte falló en contra del sindicato, pues falló en contra del pueblo, porque el pueblo se mantenía, todo el pueblo de Cananea, principalmente del trabajo que tenían ahí en la mina. Una vez que los despiden, generaron incluso, no solo pobreza, sino que aparecieran grupos de narcotraficantes y de la delincuencia, según denunciaban los mismos trabajadores. Entonces, sí le ha hecho mucho daño a la nación, la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente. Al país. Efectivamente. Bueno, licenciada Luna, pues le preguntaba qué hora es por allá. Ahorita aquí son exactamente las 6:14. Bueno, y aquí son 7:14. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a todos ustedes. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Y la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la discriminación laboral? Y también lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré qué hacer en caso de incendio. Si usted se encuentra involucrado en un incendio dentro de un edificio, es importante que recuerde que lo que cobra más víctimas mortales es el humo y los gases calientes antes que el fuego. Por lo tanto, debe tratar de respirar lo menos posible estos gases. La recomendación es que en la medida de lo posible se mantenga lo más bajo que pueda, si es necesario, pecho a tierra, ya que los humos y gases tienden a subir y si se mantiene de pie estaría respirando todo esto hasta asfixiarse. A 30 centímetros aproximadamente a nivel del piso existe un ambiente respirable. Después de estos 30 centímetros la atmósfera es mortal. Si mantiene su cara pegada al piso, estará en estos 30 centímetros y podría sobrevivir a un incendio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el Bombero Peregrino. El 21 de marzo del 2017, el portal de radio por internet La Nueva República cumplió 10 años de transmitir en vivo y en repetición programas alternativos e independientes. Así es, La Nueva República cumple la función de romper barreras a la información no oficial y abre sus puertas a grupos ciudadanos que tienen una versión de lo que ocurre en el país distinta a la de las autoridades, distinta a los grupos de poder. Cada semana La Nueva República repite nuestro programa Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia y llega hasta Centroamérica. Les damos nuestro más amplio agradecimiento y les deseamos muchos años más de transmisión. Felicidades. Pues este tipo de radios alternativas por internet realmente hacen una función social muy importante, porque los medios oficiales, como las llamamos, normalmente repiten lo que dicen, lo que agregan, lo que señalan los grupos de poder, y rara vez, muy rara vez, manejan lo que dice la sociedad, lo que decimos las personas sin poder político, sin poder económico. Y los medios alternativos y las radios independientes por internet sí están diciendo lo que la sociedad piensa. Y eso es muy importante, porque eso sí equilibra, eso es lo que realmente equilibra el poder, que la sociedad participe. Bueno, ayer estaba leyendo la entrevista que le hizo un periodista, James Clearman, a Porfirio Díaz, y él decía que gran parte del problema, y él era un dictador, que el principal problema de México es que a la sociedad no le interesa participar en política. Nada más le interesan sus problemas personales y lo demás no le importa. En esa época él decía que la mitad de la población eran indígenas y que los indígenas estaban muy acostumbrados a seguir solamente lo que decía la autoridad. Y creo que los medios nos siguen tratando así, como si a nosotros solo nos interesara lo que diga la autoridad, y solo publican lo que dice la autoridad. Entonces yo creo que la sociedad debemos empezar a reclamar medios como La Nueva República, que dicen lo que también plantea la sociedad. Y en otro tema, hoy nos acompaña en el estudio de transmisión el doctor Luis Manuel H. Pérez Pantoja, investigador y catedrático en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días. Pues sí, aquí estamos nuevamente comentando las penurias que vive el tema de trabajo y salud en nuestro país. Desgraciadamente, como ya se ha comentado en otros programas, a partir del 21 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó un decreto inconstitucional donde asimismo se quita a la Cámara su facultad y su obligación de legislar en materia de enfermedades de trabajo y determinación de la incapacidad permanente con la que queda una persona después de una enfermedad o de un accidente de trabajo. Le ceden esa atribución, en teoría, a la Secretaría del Trabajo. ¿Y por qué digo en teoría? En teoría porque el mismo decreto contempla que la actualización de ambas tablas deberá ser con previa aprobación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una comisión que es dominada por las patronales, por las confederaciones patronales. Lo que dice esa comisión es, lo que dicen la patronal en esa comisión es lo que se hace. ¿Por qué? Porque todos los sindicatos a los que convoca el secretario del trabajo, porque esa atribución le da la ley, que él decide a quién convoca a esa comisión, obviamente son los sindicatos charros, ¿sí? La CTM, la CROCO, la CROM, y obviamente estos sindicatos no se atreven a contradecir a los patrones, ¿sí? No, de hecho son como una extensión de los patrones. Sí, son más bien, yo diría que más que extensión, son parte, diríamos, son sus servidores, ¿verdad? Son los que le mantienen a los patrones, a los trabajadores, sin demandar, sin movilizarse. Entonces, realmente, quien hoy va a decir quién es, qué es accidente, qué es enfermedad de trabajo y cuánto se debe pagar, pues van a ser las patronales. Pero pues estamos luchando para que esto no suceda. El senador Fernando Mayans amablemente nos brindó un espacio dentro del propio Senado, cosa que no ha hecho la comisión a la que le toca el tema, porque el senador Mayán preside la Comisión de Seguridad Social, ¿sí? Que de alguna manera está ligado con el problema de accidentes y enfermedades, pero no fue turnado este proyecto, esta minuta de la Cámara de Diputados a Seguridad Social, sino se turnó a la de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos primera. Entonces, aunque sí puede solicitar él emitir una opinión. Él puede opinar como senador ya cuando eso se lleve al pleno, pero pues tendrá que pasar por el filtro de primero la Comisión de Trabajo y Previsión Social, o si deciden hacerlo como comisiones unidas de ambas comisiones. Entonces, hicimos el 14 de este mes ahí una mesa de análisis, y este jueves realizamos un meeting plantón afuera de la Cámara de Diputados, con la idea de que el senador Chico Herrera, que preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, nos escuchara nuestros puntos de vista. Dijimos, posiblemente no sean tan cerrados como los diputados que votaron algo que ni conocen y ni escucharon a nadie, y aquí sí nos escuchen. Pues no nos recibió el senador Chico Herrera, ¿sí? Su personal argumentó que estaba en sesión. Y como hemos visto en el canal del Congreso y en las noticias, pues los salones de sesión siempre están repletos, ¿no? No cabe ni un diputado ni un senador más. Bueno, pues el señor y junto con su grupo de asesores también estaban en sesión, entonces no hubo nadie que nos atendiera. Eso sí, nos dieron un teléfono para hablar para hablarles y que nos dieran una cita. Bueno, pues el día de ayer estuve hablando todo el día y nadie contestó. Eso es típico en el Senado. Nadie contestó en la extensión 550, que es la del senador Chico Herrera, y seguimos en esta situación de que tenemos una tabla dentro de la ley, otra fuera de la ley. Un dictamen que es totalmente nocivo y que en el fondo compañeras y compañeros, en el fondo no se trata así como se dice comúnmente, porque hacían mala onda los diputados, ¿no? O los senadores. No, en el fondo hay un botín de 43 mil millones de pesos anuales. ¿Qué es lo que tiene el IMSS? Es lo que recibe higiene en el trabajo. Como por mandato constitucional, los patrones son los responsables de los accidentes y las enfermedades de trabajo. Entonces, el seguro obligatorio que contempla el seguro de riesgos de trabajo, este seguro de riesgos de trabajo no puede ser financiado con la cuota obrero patronal y gubernamental, es decir, por la tripartita. Tiene que ser financiado solamente por los patrones, porque ellos son los causantes, ¿sí? Entonces, para que el IMSS se subrogue las obligaciones patronales de dar atención médica, prótesis cuando se requiera, pago de incapacidades temporales o pensiones, el IMSS les cobra una prima extra, que se llama prima de siniestralidad, que es lo que pagan todas las empresas, y se renueva cada año. Si este año, en el 2017, tienen más accidentes y enfermedades que en el 2016, para el 2018 se les aumenta esa cantidad que pagan, ¿sí? Entonces, cada año se revisa, y en eso el Seguro Social sí es muy estricto. Cada año les revisa el índice de siniestralidad. Bueno, pues el Seguro Social recibe por esas primas 43 mil millones de pesos al año. Bueno, eso es lo que se reportó que recibió en 2015. Entonces, imagínense, pues las aseguradoras privadas, los bancos, no les caería nada mal. No, pues sería una forma de refinanciarse. Y nosotros vemos que en el fondo de este problema está que se trata de privatizar el seguro de riesgos de trabajo. Y no. Darle, es decir, que el patrón va a cumplir con su obligación de atención médica, prótesis, todo esto, pero por medio de una empresa privada, una aseguradora privada, que hará seguramente sus propias tablas, ¿sí?, de enfermedades y de incapacidades permanentes, ya que hoy, que si esto pasa, ya no va a haber tablas en la Ley Federal del Trabajo, que es una ley reglamentaria de la Constitución. Estarán en un ordenamiento menor, que es administrativo e impugnable. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, está aquí Guillén, nos trajo las llamadas. ¿Por qué no nos las lees? Mientras nos las lee, quiero comentarles que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores encabeza Miguel Chico Herrera del PRI, que le queremos decir que ya conteste el teléfono porque no se puede sacar la cita para que los especialistas en seguridad e higiene en el trabajo hablen con él y le expliquen por qué está mal lo que hicieron los diputados de darle a la iniciativa privada la elaboración de las tablas de enfermedades y accidentes de trabajo. Pero hay otras personas que a lo mejor podrían abrir la puerta. Está PRI, pero al menos durante la reforma laboral jugó un papel menos vergonzoso, que fue Teresa Medina, aunque por otro lado lo acusan de controlar a todos los trabajadores de la industria automotriz, ¿no? Porque pues eso han hecho para que no mejoren sus condiciones. También, bueno, Armando Neira, no podemos recomendarlo a él porque en el Estado de México tiene muchas demandas. Isaías González tal vez quiera abrir la puerta. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues entonces estamos rodeados, porque esos son los que están en la comisión. Cercados. Estamos cercados. Pero no hay peor lucha que la que sí. No se hace. Bueno, ¿alguna vez Isaías traía broncas con otros integrantes del Congreso del Trabajo y se acercó un poco al movimiento democrático? pero fue algo fugaz realmente. Sí, bueno, hay que entender, sí. Ellos son de la estructura corporativa del PRI, a partir de los años 30, 36. Lázaro Cárdenas realmente fue el que los corporativizó para que formaran parte del pilar obrero del PRI y que les sirvieran al PRI. Y de hecho todos ellos son del PRI. Isaías González es del PRI, Teresa Medina es del PRI, Armando Neira Chávez es del PRI. Son cuatro. Miguel Ángel Chico, que es el que encabeza. O sea, ganarían si el PRI se propone privatizar, o que sea la iniciativa privada la que elabore las tablas de seguridad e higiene en el trabajo. Estaríamos en manos de los patrones ya directamente. Y de la Secretaría del Trabajo, pero pues bueno, como ya dijo el doctor, ¿no? Casi son la misma cosa. Bueno, hay alguien del PRD, Luis Humberto Fernández. Está Patricia Leal Islas del PAN y Adriana Dávila Fernández del PAN. Este senador del PRD estudió en el ITAM y se graduó en el extranjero, creo que en Harvard. Entonces, No. ¿Cómo se llama? Se llama Luis Humberto Fernández Fuentes. Bueno, pero miren, entonces, yo me he llevado sorpresas realmente. A veces le llega a uno la ayuda de donde menos se lo espera, igual, y les llega un halo de luz a cualquiera de ellos. O sea, lo más que podemos perder es el tiempo, pero llamarles a todos. Así es. Aquí están sus teléfonos en el portal del Senado de la República y a lo mejor hacer una campaña para que el auditorio nos ayude a hablarles por teléfono y decirles, oigan, no le entreguen a la iniciativa privada y a las autoridades federales nuestra salud y nuestra seguridad en el trabajo. Pues nos vamos a ir a otro tema, si no, Guillén ya no va a poder hablar. Bueno, se llamó Ladislao Ramírez de Coacalco. Felicita al programa y pregunta que cómo está la resistencia. Dice que como tiene 77 años ya no puede desplazarse a las asambleas. De la central de abastos, un productor de hortalizas, Alejandro Serrano. Saludos a Martín Esparza. Ángel Cervantes hizo un comentario. Ahora que se festeja un año más de los tratados de Roma, nace en Acapulco la Plataforma Internacional contra el Despojo Vecinal de Territorios, como una respuesta al abuso vecinal de Trump y sus grupos del Ku Klux Klan. Llamó Gregorio Díaz, él trabajó en el IPN, y para denunciar que se suprimió un programa en reeducación del campo y la ciudad que lo conducía Sergio Canales los jueves. Ay, por cierto, yo fui a bailar a su aniversario, porque tocaron música jarocha. Toño y yo nos fuimos, ¿verdad? Y me compré unos aretitos. Pues bueno, aquí reclamamos también que regresen ese programa. ¿Qué hay que hacer? ¿Ir a un meeting o qué? Pues nada más menciona pues que se conozca. Ese programa era diario hace algunos años y quedaban dos, jueves y miércoles, suprimieron el jueves y queda solo el del miércoles, y menciona que es un espacio en el cual los trabajadores tenían posibilidad de hacer denuncias. A los trabajadores del Politécnico los apoyaron mucho, decía. Bueno, de la Colonia del Valle llamó Laura Olivares, felicita a los integrantes del programa y colaboradores voluntarios, y dice que si se puede repetir la información de la NUE. Está Andrea Luna en los controles técnicos. Le agradecemos muchísimo a todos los colaboradores voluntarios. Y como nos entretuvimos denunciando la actitud de los senadores que no están para contestar los teléfonos y darle cita a los trabajadores que quieren hablar de sus problemas, pues ahora sí que nos tenemos que ir corriendo. Platícanos de principio a fin, Carlos Guillén. Soy Carlos Guillén, secretario de prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Como ya habíamos informado, estamos en proceso de revisión salarial y esta semana próxima es la semana ya final. Hemos intensificado las acciones y esta semana vamos a realizar el martes nuestro simulacro general de huelga. Esto es, vamos a cerrar las instalaciones y hacer un mitin en la entrada del instituto a las 12:30 en el kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Ojalá haya compañeros de sindicatos, amigos que nos puedan acompañar. Y el miércoles vamos a hacer una marcha a partir de las 5 de la tarde del Parque Hundido a la Secretaría de Energía. Y como es nuestra costumbre, como parte del proceso de revisión salarial, como nos interesa mucho el asunto de la materia de trabajo, este miércoles pasado estuvimos en la Cámara de Diputados, en el Auditorio Norte, haciendo el foro Energía Nuclear para el Siglo XXI, las propuestas de los trabajadores. Y la doctora Regina, secretaria de Política Nuclear, del sindicato nos va a mencionar algo al respecto. Sí. Brevemente, pues en ese foro presentamos los trabajadores de la energía nuclear una serie de propuestas en torno, en primer lugar, a la posibilidad muy muy importante de utilizar la energía nuclear como parte de las energías limpias que podrían en un momento dado cumplir con el compromiso internacional que nuestro país tiene de disminuir las los daños a nuestro medio ambiente y con ello cumplir con esos estándares de que están alterando mucho nuestro cambio climático, nuestro clima, perdón. Es una propuesta muy seria que presentó el doctor Gustavo Alonso, un análisis bastante completo de los reactores, de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, de las posibilidades de ampliación que no se han iniciado y que para estas fechas ya tenían que haberse iniciado los primeros trabajos. También, por otra parte, nuestra compañera, la doctora Fabiola Monroy Guzmán, presentó un esquema muy completo de lo que es la gestión de desechos radiactivos. Toda planta nuclear, toda medida que en la que se use la energía nuclear tiene que venir acompañada con una gestión de desechos radiactivos. Es una situación de seguridad social y debe quedar en manos del gobierno, en manos de la nación, este manejo, el manejo de desechos radiactivos. Asimismo, varios otros datos. Perdón, otros sobre los desechos radiactivos, yo fui el año pasado, se acuerdan, a su evento. No sé si ahí fue la misma doctora la que planteó que no había recursos económicos, que no le asignaban ningún presupuesto a la protección de esos desechos para que no se regaran o no se dispersaran. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Lo están enterrando así, sin protección? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros tenemos un centro de desechos radiactivos donde los confinamos, pero este cementerio nuclear, que así le llamamos, ya está en sus últimos espacios, ya está casi saturado y es urgente que esto se resuelva. También hay otros dos sitios en la República Mexicana, pero estos también ya están venciendo su vigencia. Entonces, la propuesta que hace la doctora Monroy es urgente que se atienda. Ella misma habla de que se asigne un presupuesto bien definido para esta política de desechos radiactivos. Doctora, estamos platicando de ¿qué falta, qué evaluación hicieron sobre la industria nuclear y los trabajadores de la industria nuclear? Sí, bueno, aquí tenemos la propuesta del empleo de la energía nuclear como alternativa para atender la demanda nacional, una propuesta bien definida sobre la gestión de desechos radiactivos y tenemos aún más sobre usos a la salud, al medio ambiente, a la industria en general, que han desarrollado varios de los grupos que ya alcanzaron un nivel de consolidación dentro del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Así tenemos los grupos que se han diversificado con el uso de los plasmas, el empleo de técnicas de aceleradores, en fin, y tenemos grupos que desde ya, por tradición de muchos años, han contribuido al conocimiento de las ciencias nucleares a nivel nacional y mundial. El problema fundamental por el que atraviesa el instituto es de una reducción cada vez más sensible del presupuesto y se nota claramente en los proyectos de investigación. Este año a los proyectos de investigación ridículamente se les asignó cuando mucho la cantidad de 20 mil pesos para operar, si no es que cero pesos. Eso es algo que nos llena de hasta pena, porque compañeros trabajadores, estamos ante una situación en que el gobierno no mira hacia el desarrollo tecnológico y científico de este país. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro los trabajadores del conocimiento si ya no vamos a tener cómo operar? Entonces, es una denuncia que hemos hecho aquí en la Cámara de Diputados y donde se pueda, porque es urgente que se atienda a la ciencia y la tecnología, no solo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sino en todas las dependencias donde están los trabajadores del conocimiento. El país no puede alcanzar un buen desarrollo si no hay apoyo a este sector, y la soberanía de nuestro país está en un debilitamiento cada vez mayor, porque las tecnologías que se requieren para, no, para el país son importadas, cada vez cuestan más, y si estamos ante una política restrictiva del país más cercano, Estados Unidos, que nos está regresando a nuestros migrantes, imagínense si llega esa política a alcanzar a los desarrollos tecnológicos de los cuales depende nuestro país y que importamos de Estados Unidos. Entonces, los trabajadores nucleares, vamos a los foros a los que haya que ir para divulgar nuestro conocimiento, para divulgar nuestros resultados, pero para también para divulgar las necesidades que tenemos de recibir apoyo gubernamental para seguir operando. Guillén. Bueno, pues reiteramos la invitación el miércoles, la marcha a las 5 de la tarde del Parque Hundido a la Secretaría de Energía. Y el martes nuestro simulacro general de huelga a las 12:30 en la entrada del centro nuclear, kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Y esperamos que con la solidaridad y nuestra organización podamos no solo tener un incremento salarial justo, sino fortalecer sobre todo las actividades de investigación y desarrollo que se realizan en el ININ. Tenemos más información, una de ellas es que hay más de 700 maestros despedidos por toda la resistencia que han hecho contra la reforma educativa. Así es, nos acompañó un grupo de profesoras, sobre todo profesoras y profesores, esta semana han estado visitando diversas organizaciones y se han estado movilizando. Y el mensaje que nos dieron fue este. Somos maestros del Movimiento del Magisterio Democrático Nacional. Yo soy Rosa María Córdoba Rodríguez, maestra cesada en Querétaro por los hechos ocurridos el 1 de mayo del 2016. El gobernador del estado nos cesa a dos compañeros porque nos pasa la factura del hartazgo social que se vive en el estado por el cese de una buena cantidad de compañeros de la educación media superior y de los compañeros de educación básica. En Querétaro son 10 maestros cesados por oponerse a ir a entregar sus derechos laborales mediante un examen, y 28 compañeros de educación media superior, más dos cesados por los del asunto del 1 de mayo. Somos los cesados del estado de Querétaro. Nosotros sabemos bien que ir al examen es convalidar la ley, es ir a entregar los derechos laborales, es entregarle el derecho de los niños a tener maestros con plaza de base, es entregar el derecho que tienen los padres de familia a tener maestros en las escuelas que den continuidad pedagógica en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Estamos solicitando la solidaridad de la población, pero también estamos diciendo que somos una buena cantidad en el país de maestros que estamos cesados por defender la escuela pública, por defender la plaza de base, por el defender el derecho de los niños a tener maestros que den continuidad pedagógica. Hacemos un llamado a toda la población para que defendamos la escuela pública, para que defendamos los derechos laborales, para que defendamos el presupuesto educativo y para que no se lo lleven mediante los programas como Escuelas al 100 al sector privado. Muchas gracias. Bueno, pues entre otras cosas, ayer inició un congreso, el 13º Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nos decía el maestro Pedro Hernández, que fue secretario de organización de la sección 9 y ahora sigue participando ahí, es director de escuela, que iban a evaluar este problema de los más de 700 despedidos y sobre todo iban a evaluar lo que ha significado la resistencia contra la reforma educativa. Y entre otras cosas, ellos dicen que van ganando porque no han podido aplicar el examen como han querido hacerlo para eliminar plazas de base, ¿no? No ha sido para mejorar la calidad, sino para eliminar plazas de base. ¿Qué significa eso? Pues que quieren generalizar la semiesclavitud laboral que ya han implementado en todo el país, que es que la gente trabaje sin seguridad social, que es seguro social, posibilidad de una pensión, que trabaje sin derechos, que trabaje nada más por el salario que les pagan al día. Y empezaron ayer, continúa hoy y va a seguir mañana en la sección, en el auditorio que está aquí en Belisario Domínguez, entre Bolívar y Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Tengo un audio del maestro Pedro Hernández, ahorita se los voy a poner, pero entre otras cosas decían que uno de sus triunfos es que había más de 40 maestros detenidos, a quienes querían, los encarcelaron, no porque hubieran cometido algún delito, sino porque estaban amedrentando al sector magisterial para que ya no se movilizara. Entonces, pues es la represión de siempre, y los despedidos es parte de eso, Guillén. Sí, en efecto, me parece que aquí hay una cosa muy importante, y contrariamente a lo que muchos dicen, que los maestros lo que quieren es no ser evaluados, lo cierto es que ellos constantemente son evaluados, y la lucha magisterial es precisamente por fortalecer la educación. Y además hay parte de compañeros del magisterio que tienen proyectos alternativos de educación, o sea, no se conforman con los planes como están actualmente, sino que han desarrollado propuestas para mejorar la educación, tomando en consideración las características de la zona, las condiciones de los alumnos, etcétera. O sea, se trata de mejorar la educación. Y todas esas acusaciones de que no quieren rendir, de que son flojos, etcétera, pues es parte precisamente de la campaña sucia en contra del magisterio democrático, en contra del derecho de la población a tener una educación de calidad. Y precisamente por ello, pues hay esta gran cantidad de maestros despedidos en todo el país, 700. Aunque también habría que decir que 700, si tomamos en cuenta que fueron miles y miles los maestros que se opusieron, quiere decir que tampoco han podido el gobierno y los charros implementar la represión como hubieran querido. Sí, tampoco las tienen todas consigo, pues. Entonces el movimiento magisterial avanza. Y en estos días, decíamos, han estado visitando diversas organizaciones y por supuesto que hemos manifestado nuestra solidaridad y nuestro compromiso en luchar junto con ellos por mejorar la educación. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el maestro Pedro. A ver, ya es hora de irnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un agradecimiento a todos los colaboradores voluntarios, al doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, Carlos Guillén, la maestra Regina, Toño Pellegrino, Andrea Luna, licenciada Luna, que está en Sonora, Martín Esparza, que no está con nosotros. Vayan a sus asambleas, es importante que vayan a las asambleas del ESME, porque aquí Martín da una información, pero no sustituye a la asamblea. Si no pueden ir a la asamblea, consulten con sus representantes sindicales. Realmente nosotros no estamos autorizados para dar información, porque mucha gente me manda Face que le dé información, pero para empezar, yo ni electricista soy periodista. Estamos en solidaridad y aliados con el ESME, pero no estamos autorizados a dar información. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.